Nosotros somos personal de salud, como bien decía, estamos reclamando por un salario digno, que hoy en día nosotros estamos bajo la indigencia de lo que nosotros estamos cobrando. Ustedes todos saben que nuestro básico no alcanza a lo que es ni supera la canasta básica, ¿no? Está por debajo de todo. Hacemos hincapié este reclamo porque no solamente el reclamo del salario, sino que también hay otro ítem que está sobre el personal de salud. Por ejemplo, recién hablamos con un compañero que es el tema de la ropa, el paso a planta permanente, y que eso también se llegue a generar también ahora mismo, porque con toda esta pandemia de lo que estamos pasando acá, ustedes saben que hemos entregado un petitorio, y ese petitorio ayer cuando lo fuimos a buscar, la respuesta fue desfavorable de parte del intendente. El intendente no nos atendió, mandó a una secretaria, y bueno, con mal humor esa secretaria nos cerró la puerta, dijo que no iba a llamar, dejé mi número de teléfono, todavía estoy esperando el llamado. En ningún momento recibí un llamado, así que lo que vamos a hacer ahora es acercarnos al municipio, sabiendo que nuestros compañeros no pueden salir del área de salud para poder hacer un reclamo, pero vamos a estar organizándonos más adelante para poder tomar una medida de fuerza. El petitorio remarcaba mucho lo que es el básico. Nosotros tenemos un básico de 8.000 pesos que llega hasta 12.000, 13, y los chicos de enfermería también, que son licenciados, lo recalcábamos también, que un licenciado tiene un básico de 14.000. Imagínense nosotros que somos mucama o el empleado de mantenimiento o una secretaria. Es bajísimo el sueldo que tenemos nosotros los como este empleado hospitalario. Si se marca una diferencia que Viedma, pasando de acá para otro lado, yendo para Bahía, el sueldo es nada que ver con lo que nosotros tenemos acá. El sueldo nuestro es el sueldo de una persona que tiene un plan social. Porque si ustedes ven, un plan social llegó de 15 a 20 mil pesos. Es lo que nosotros ganamos acá dentro del hospital. Dejando nuestro sacrificio de vida, de familia, corriendo riesgo de contagiarnos, un montón de cosas. Y encima hay veces que tenemos hasta persecuciones laborales. Y en todo eso, lo que nosotros hacemos hincapié en este reclamo es el básico. Que el básico se equivalga a lo que dice el Ministerio de Trabajo, que es 23.445, creo que es lo que dice el básico del Ministerio de Trabajo, Vital y Móvil. Mariela, en cuanto a la persecución laboral, lo mencionabas recién, ¿de parte de quién y cómo se da, en qué situaciones? No, la persecución laboral esto lo he tenido antes de la pandemia. Bueno, esto ya está resuelto. No sé si alguno de mis compañeros lo ha tenido, pero recalcamos que a través de ese reclamo esperemos no tener nada en contra, porque es un derecho que nosotros tenemos como trabajador. Hay una ley que nos ampara también a reclamar que nosotros tenemos que tener ese básico del ministerio, que da el Ministerio de Trabajo los 23.000. Y bueno, yo creo que estamos con todos los derechos. Bueno, ¿se van a movilizar ahora hasta al Palacio Municipal? Sí, nosotros vamos a ir. Sí, voy a ir, me voy a plantar de vuelta, voy a ver si este señor me da la respuesta del petitorio, porque a él fue a quien se lo entregué en mano. No se lo entregué a la secretaria, se lo entregué a él. Y espero tener una respuesta favorable de este hombre. Yo soy enfermera y estamos haciendo muchísimo el trabajo en lo que es pandemia. Estamos acá con el mismo reclamo, que es el salarial, de que nos reconozca, que nos reciba, que reciba al compañero para poder dialogar, para que sepa de que nosotros estamos acá. Hay muchos compañeros que están haciendo doble, triple guardia, están haciendo, y es una realidad. En su momento, con el señor intendente, él sabe que estuvimos dialogando, ¿no? Y que fuimos sinceros en ese momento, y que apostamos también a que nosotros estemos bien. Hoy acá estamos hablando por los compañeros en general, enfermero, mucama, mantenimiento, todo. Todos, y necesitamos requerimos de que él nos reciba, que dialoguemos, que inunde nuestro recibo, nuestro básico, que es una realidad, que nuestro básico es de 14.000 pesos y que tenemos que estar haciendo doble, triple guardia. Pero bueno, aquí estamos y le vamos a seguir poniendo el hombro, nuestro esfuerzo, vamos a estar acá porque es nuestro hospital, es nuestra comunidad, es una pandemia, ¿sí? Y estamos poniendo todo, estamos poniendo los de salud, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, todos nuestros conocimientos también, y también queremos ver y llegar y ser reconocidos y remunerados, ¿no? Pero necesitamos dialogar con él. Sí, y le pedimos a la sociedad también que apoye este reclamo. Saben que nosotros dejamos todo acá de atender las vidas. Así que, así como llegamos nosotros, llega nuestra familia, llegan todos llegamos a este punto. Entonces queremos ser reconocidos como hoy estamos al frente de esta pandemia y yo creo que es indigno el sueldo que tenemos, el básico que tenemos. No, siempre decimos que el gremio termina siempre arreglando nuestro bolsillo, lo que es la burocracia. No queremos que esto pase, esta lucha es entre nosotros, entre los compañeros. Si bien hoy la mayoría está recargado de trabajo, sabemos que no vamos a poder movernos, pero vamos a hacerlo nosotros que podemos y tenemos este tiempo libre para poder ir hasta aquel lugar y buscar una respuesta favorable.